12 y 16 del mediodía, entramos en la recta final de panorama de la jornada de hoy, pero no nos vamos a ir sin que por esta mesa pase el columnista del día. La columnista del día, en este caso, que es Luciana Bonetti y la columna de mujeres. Bienvenida, Lu, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo dice que le va? Muy bien, ¿qué tal? Bien, acá con, no sé, Mercurio retrógrado, ¿qué es lo que está ¿Cómo? sucediendo en el aire? Como Mercurio retrógrado, Saturno retrógrado, ajá. No sé cuál es el planeta que Sociedad está. Retrógrada, yo le diría, no sé si... Bueno, eso... Hasta ahí entiendo yo. Eso también, no, yo sabe que es signo, no creo ni en mí, voy a creer en la astrología, pero bueno, hay como alguna justificación buscarle a los olvidos, a las cosas que a una le suceden. Bueno, eso no se preocupe porque la gente no sabe bueno. Que se olvidó, así que no se lo comente. Bueno, no se angustie por demás. Bueno, bien que cada uno tiene la personalidad. ¿Qué que se olvidó? Puede. ¿Qué se olvidó? Me olvidé el pendrive. El pendrive con el maletín con digital preparado. Con la información. Uy, no. Pero bueno. Pero está todo en su cerebro, supo, seguro. Supóngase que sí. Bueno, quiero hacer primero decir algunas cositas, como que el lunes pasado estuvo presentándose el Chuzo González Quintana junto a Flavia, esta mujer de Capilla del Monte que está siendo juzgada y que probablemente, o sea, digamos, piden una condena de 23 años para ella por instigación al delito, para reabrir la causa de abuso sexual de su hija, que fue lo que, digamos, la publicación que ella hizo en Facebook acusándolo a su expareja de haber abusado a su hija, la que provocó que finalmente, bueno, su madre y su hermano tomaran esas acciones en contra de esta persona y que ahora estén siendo juzgados los tres en el mismo nivel de responsabilidad. Y bueno, el lunes se presentó esta causa, este petitorio para reabrir la causa de la niña, que en aquel momento fue como, bueno, ella creo que dentro de la cámara Gesell dijo, o no se le hicieron, no se y le ella hicieron. Dijo que además que no era cierto. Bueno, digamos una serie de cosas que sucedieron en aquel momento y que llevaron al archivo de la causa y lo que piden es eso, el desarchivo, la reapertura. Bien. Así que eso sucedió esta semana. También en el día de ayer tuvimos una buena noticia en lo que tiene que ver con algunas conquistas feministas que se vincula con el cupo femenino en los festivales de rock. Sí, ayer fue festivales. El día de buenas y malas, ¿no? Porque sí. También estuvo la publicación del protocolo a nivel nacional y en el mismo día lo vetaron. Sí, bueno. El protocolo claro. De abortos, digamos, de abortos sí, no sí, punible. Sí, el aborto no punible, que bueno, fue llevado a cabo, digamos, promovido por el director, que es, porque no es ministro, ¿qué sería? Secretario de Salud. Secretario de Salud ahora. Por Rubinstein, y bueno, obviamente no gustó, parece, en los sectores que apoyan al macrismo, así que lo que pasa es presidente... que tenía el gancho presidencial, si no sale en el boletín oficial, y durante el día, bueno, ahí escuchábamos también marcha en el atrás. Informativo Farco hoy bien temprano, que esto ha generado que en la misma jornada sectores pro vida han tenido la suficiente influencia para torcerle el brazo al presidente de la nación. Gente muy poderosa y mucho dinero, evidentemente. En ese parecido a los festivales también, ¿no? Más que, o menos, que eso claro. Estabas comentando acerca sí. De una ley que la ley establece cupo. Un cupo. Uh-huh. Exactamente, la ley de cupo para los festivales, no solo los de rock, yo dije rock, pero digamos, festivales todo que tipo se de hagan, festival. Exactamente, que se consideren festivales. Y cupo femenino estamos hablando, de que exacto. Haya una determinada cantidad de mujeres en el escenario y que equilibre la masculinidad. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Siempre tenemos ahí como algunas cuestiones con el cupo, nos preguntamos si es lo que va, si se... Pero por lo menos, al menos por el momento, es una forma, es una manera de estar presentes. Este es un capítulo nuevo de aquella vieja discusión que también se había dado tanto en el universo del folclore desde hace mucho tiempo, pero también con las rockeras, ¿no? Que uh-huh. Habían manifestado su disgusto por la casi nula participación de mujeres en los grandes festivales de rock, como acá, por ejemplo, el Cosquín Rock. Exactamente. Con la discusión con Palazzo, el organizador uh-huh. Del festival. Exactamente, no están en las listas, en las programaciones. Uh-huh. No se sabe, según digamos el argumento de los programadores es que son bandas que no convocan, que claro, que no tienen la gente. Suficiente calidad, a veces habla Palazzo también, ¿no? También una locura. Dijo. Pero bueno, a partir de ahora hay la obligatoriedad de si se tiene una determinada cantidad de artistas, que dentro de eso un porcentaje sean mujeres. Muy bien. Ahí las cosas que van rondando la semana, que son menester tal vez esta columna, pero hay un tema central del que se ocupa Lugonetti, más allá de que se olvide la locura, se olvide el material, ella ha preparado un tema. Bueno, esta semana estuvo muy álgida la discusión en los círculos intelectuales a partir de las declaraciones de Rita Segato. Claro, en torno a la situación de Bolivia. Uh-huh. Lo primero que surgió fue un recorte, un titular que puso Infobae, un recorte de algo que ella dijo, que es que para ella en Bolivia no había habido golpe. Ajá. Eso lo dijo, no es que no. Pero bueno, digamos, el audio era un poco más largo, el audio decía otras cosas. Algo que yo también había planteado, pero como yo soy Luciana Bonetti y no Rita Segato, y mi palabra no tiene tanto alcance. ¿Está que anda a hacer esto de salir de mano a mano con Rita Segato? No, lo armamos en un segundo. Para mire nada, que acá para nada, para desplegamos nada. El amarillismo a full y... pero esta cuestión del binarismo que hablábamos el otro día, ¿no? Uh-huh. De que las opciones son o el Evo endiosado o Camacho... digamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, ella dijo algunas cosas que lo que quiero reproducir es un pedacito de lo que se pasó, digamos, más allá del titular que salió en todos lados, un pedacito de lo que ella dijo en este audio que le pidieron las, digamos, militantes feministas de Mujeres Creando, que es una red feminista boliviana de la que también participa María Galindo, que también es otra crítica anarca, digamos, muy fuerte en... Anarca, no sé si suena peyorativo, no lo digo así, sino como, bueno, me parece su forma de estar en el mundo de militares así. Inclusive también Silvia Rivera Cusicanqui, que era otra de las partes que había recortado, pero no está. Pero más o menos en esta misma sintonía de no sienten que haya triunfado la democracia a partir de la destitución de Evo Morales, pero quieren hacerle algunas críticas a lo que sucedió, a cómo se vino dando el gobierno en el último tiempo. La vamos a escuchar a Rita Segato. Yo también lo quiero aportar para que cada uno saque sus propias conclusiones, complejice, piense. La escuchamos. Vamos. Compañeras, hermanas también bolivianas, no es fácil para mí dar este testimonio, contarles como estuve pensando en la terrible situación de Bolivia. Nos duele mucho por acá, pero claro, no estoy allí. O sea, mucho miedo de que lo que les diga no tenga total legitimidad, ¿no? Porque estoy en Argentina. Y entonces decidí que lo mejor es explicar las dificultades que tengo por la visión extremadamente caricaturesca, estereotipada, que los argentinos y las argentinas, o sea, el sector crítico de mi país, tiene y siempre ha tenido sobre Bolivia. No es fácil, pensar lo que estoy pensando aquí, o sea, estoy quedándome en una soledad bastante desagradable y también no es fácil hablar a Bolivia desde afuera. Pero lo que tengo para decir es lo siguiente. Es una gran lección histórica lo que estamos recibiendo y es una gran oportunidad para entender un gran equívoco, sobre todo, como les digo, en la lectura que existe aquí sobre lo que les está pasando a ustedes, ¿no? El problema es que... la visión desde acá es totalmente binaria. O sea, si Camacho es una figura inaceptable, malvada, no por eso Evo es una figura perfecta. Y eso es lo que me resulta muy difícil hacerle comprender a la gente aquí en mi país. O sea, hay de repente, más de lo que había antes, un endiosamiento de la figura de Evo, y ser contraria a eso es difícil. Entonces se me ocurre decir que la crítica al binarismo es también una crítica que vale para pensar la política, porque en el fondo hay un razonamiento binario al que le he llamado una mochila de la Guerra Fría, el fardo que todavía cargamos del bipartidismo de la bipolaridad del mundo, característica de la Guerra Fría, en que se pensaba solamente en términos de bien o mal, como si, y que hoy en el presente lleva a muchos y a muchas a pensar en una especie de Boca River, de Fla-Flu, como se diría en Brasil, o sea, un partido entre buenos y malos, los míos y los otros, y ahí se cancela toda capacidad de razonar con sofisticación y además con acuerdo a la realidad. En mi comprensión de los sucesos, Evo cayó por su propio peso, o sea, él incurrió en acciones a lo largo del tiempo y sobre todo más hacia el presente, le causaron un quiebre de la credibilidad y luego un quiebre de la gobernabilidad. Para mí, él no ha sido la víctima de un golpe, sino la víctima del descrédito general en que se encontró después de varios, por razón de varios de sus acciones, el Tibnis, el incendio de la Chiquitanía, en la cual él se comporta de una forma muy similar a la que se comportó Bolsonaro, pues no declara una catástrofe nacional y por lo tanto no llama a comparecer las fuerzas de auxilio que cuando una nación declara catástrofe tiene la obligación de comparecer, de venir y ayudar a superar rápidamente la catástrofe. O sea, lo mismo exactamente que... Escuchábamos a Rita Segato, este audio que hizo para un programa de La Paz de Bolivia y que, bueno, como fue recortado en un primer momento como el titular de Evo no fue víctima de un golpe de Estado, creo que son las palabras textuales que ella dice. Un poco creo que cayó mal en muchos aspectos, en muchos sentidos, porque bueno, digamos, también ahí lo que seguía de lo que ella dice, lo compara con Bolsonaro, compara una actitud particular, pero simbólicamente es muy fuerte comparar a alguien que se defiende. Claro. Como también lo decía Silvia Rivera Cusicanqui, a ella dice, se fue el Evo, pero no se fue la esperanza, pero también dice, me duele mucho que celebren que se fue el indio. Claro. Digamos, porque hay un montón de cosas implicadas. Es que también en esta cosa que decías vos del binarismo, ¿no? El blanco-negro, nos perdemos un montón de elementos para crecer, me parece. Sí, hay como muchos matices que están implicados, digamos, y que hablábamos en la semana pasada también de las cuestiones anarquistas, de cómo las ideas de que el Estado no exista utópicamente son como muy lindas, pero que son muy difíciles de llevar a cabo. Sí, de todas maneras creo que no hay propuesta anarco. Acá hay... construir digamos, desde otro lugar. Sí, me pero parece sobre todo hay aportes en este momento en el que se está que está tan tensa la situación, de aportar elementos a por qué se caldeó Bolivia también, ¿no? Desde las propias organizaciones de base que acompañaban a Evo y durante estos años lo dejaron de acompañar. Se está haciendo referencia a que está el pueblo atrás de Evo y hay buena parte de la sociedad que en los últimos años había ido soltando la mano. Sí, sí, sí. Bueno, absolutamente. Inclusive alguna gente que había dejado de apoyarlo y a partir de ahora también tomó una postura de, bueno, o sea, digamos, el presidente electo por una determinada cantidad de votos, eso garantiza un ejercicio democrático, aunque no garantice la representatividad absoluta. Claro. Uh-huh. Pero bueno, lo que estaba diciendo Rita Segato también estaba comentando algunas cuestiones que tienen que ver con por qué, como con el incendio de la Chiquitanía, como la carretera en el Tibnis, que bueno, fue como un gran... Como, si pusieron la autovía acá, digamos, ¿no? Como se una trata cuestión del mismo, así muy... del mismo proyecto que la autovía de montaña. Uh-huh. Exactamente el mismo. Son los corredores bioceánicos que pasan de un lado para el otro y que Bolivia ya había encarado eso... digamos, hace más de 10 años. En 2012, cuando yo estuve en Bolivia, era una discusión muy fuerte, claro. la del Tibnis. Exactamente. Pero que ahí hubo, primero, una decisión de avanzar sobre la Pachamama. Sobre el bosque. Y sobre, sí. Las comunidades que estaban dentro de ese... Y que muchas de las comunidades, como decíamos antes, habían apoyado en un principio, claro. Digamos, en la candidatura y el gobierno de Evo. Que fueron reprimidas, además. Estuvo también extraño la forma de... yo quería pasar este audio porque también ella, cuando empieza, empieza diciendo que es difícil opinar desde otro lugar, uh-huh. no estando ahí, estando afuera, etcétera, etcétera. Creo que también eso es valorable. Yo también me preguntaba cuál es el rol de los intelectuales, ¿no? Como, claro. digamos, siempre ser político, siempre ser políticamente correcto, siempre decir lo que hay que decir. Digo, me parece que la palabra de Rita Segato es como algo que lastima a sus fans en algún punto, digamos, ¿no? Como una cosa que las personas que la siguen no se lo esperaban. Pero, y no a todos, ¿no? Hay algunas personas que, uh-huh. que siguen su discurso a las que les parece sumamente válido e incluso positivo lo que ella dice. Claro. Pero pensaba eso ayer, como eso, el rol del intelectual es siempre ser políticamente, esperar el tiempo que hay que esperar para decir las cosas. Y a ver, las cosas que venía diciendo Rita Segato hace añares respecto del feminismo eran rechazadas por buena parte de las mujeres hace unos tiempos, sí. ¿no? A veces esa irrupción de los intelectuales, que yo a veces lo considero valioso y otras no, uh-huh. Pero sin duda es gente que le está poniendo cabeza y que muchas veces va a romper un poco sí. el pensamiento del status quo, ¿no? Y que tal vez nos llevan a pensar otra cosa, para bien, para mal, seguro. Si estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí que moviliza un poco el melón. Seguro. A mí, digamos, particularmente, yo, Luciana Bonetti, me parece como en este momento un poco desacertada la forma, quizás. Hay que recordar que Rita no es un audio o un material o un pensamiento que ella haya querido volcar, sino que fue a pedido de una radio feminista uh-huh. de Bolivia. Uh-huh. Sí, fue una pregunta sobre su opinión respecto uh-huh. de la situación. No tenía ganas, digamos, de embarrar la cancha, sino que se lo pidieron expresamente de allá, desde un medio allá que está dando disputa en este momento. Sí, sí, sí. Además, bueno, yo he visto también, digamos, después de una salida a la defensa, por ejemplo, el arroz, no sé, como por poner cualquier ejemplo, de gente que decir, che, bueno, pero Rita no lo hizo por esto, no lo hizo por otro. En realidad, ella lo dice también en un momento y dice, yo me estoy quedando muy sola con este pensamiento, claro. digamos. Como estoy diciendo esto en algunos espacios de mi país y nadie lo quiere escuchar, digamos, ¿no? Es como, la novedad que ahora haya un escándalo claro. respecto de esta palabra, ¿no? Bueno, eso, qué sé yo. Para mí los dichos, en algún sentido, no me agradan, digamos. No me siento representada por un montón de las cosas que dice. Sí me convoca lo del binarismo, sí me convoca lo de pensar un poco más complejamente. Pero bueno, no quería dejar de pasar como su palabra para seguir pensando y para también hacerse uno responsable, creo, de algunas cosas. Hubo luego un comunicado de un grupo feminista de Bolivia que le respondió como diciendo, bueno, vos estás comunicando desde tu lugar de blanca intelectual sentada en tu casa y no estás pasando, no sé, lo que pasó, por ejemplo, anoche en esto del velorio uh-huh. y digamos, un montón de complejidades que realmente se viven cuando la violencia es tan grande y tan restrictiva, tan queriendo eliminar al enemigo. Por supuesto, claro. Entonces sí creo que es como, no sé si irresponsable sería la palabra, pero como un poco fuera de timing, en mi opinión. Sin embargo, bueno, eso, quería traerla para que no sea solo el recorte del titular de Infobae, lo que siga circulando, sino también la posibilidad de pensarnos y repensarnos. Muy bien, acá está Lu Bonetti, trayendo complejidades al pensamiento binarista. Bonetti, ¿qué va a traer de música para todo esto? Voy a traer un estreno. Ajá, un estreno. Sí, absoluto para nosotros, sí. para Radio Panamericana. Sí, obviamente, me lo mandó Sol Pereira a mí exclusivamente. Ajá, Sol Pereira, qué lindo suena en la radio. Sol Pereira, nuevo corte, acompañada en un feat con Julieta Venegas, Metamorfosis. Muy bien, muchísimas gracias Lu Bonetti, acá ha pasado la columna de mujeres por Radio Panamericana, la esperamos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Y además ahora la escuchan en un ratito en La Salidera con toda la actividad cultural para el fin de semana. Me desperté y me había transformado.